¿Por qué queman? Decía un oyente hoy. Queman por tres grandes motivos. El primero, el más importante, el cuantitativamente, por qué se quema, lo hacen los productores ganaderos. Es en las islas donde llevan al ganado vacuno, queman el pasto seco para que crezca mucho más rápido después de una lluvia, el pasto verde, que es el que necesita el ganado vacuno para alimentarse. También lo queman algunos productores agropecuarios para extender la frontera agropecuaria, donde antes no se podía cultivar. La quema hace una llanura y ahí también se puede cultivar. Y en menor cantidad algunos queman basura, lo que se conoce como basureros a cielo abierto. Una locura que en el siglo XXI tengamos basureros a cielo abierto. Tenemos 3.000 y pico de comunas en el país y tenemos más basureros abiertos que comunas. Imagínate, ¿no?, lo atrasado que estamos. Esto es por lo que se quema. ¿Se hace desde hoy? No, se hace desde siempre. Hace mucho tiempo que se hace. Esto no significa que esté bien. Que se haga desde siempre no significa que esté bien. No es un fenómeno nuevo, para nada es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno de hace mucho tiempo y hoy lo vemos con mayor asiduidad. ¿Por qué? Porque tenemos el río Paraná y las lagunas interiores muy bajas. Desde febrero, que casi no llueve, salvo lo que llovió estos días, que fue muy poco. Y desde agosto del año pasado a agosto de este año, un año, que tenemos la baja histórica del río Paraná y, por ende, la baja histórica también de los lagos interiores. Esto es lo que hace que hoy en algunas ciudades podamos ver con mayor regularidad estos fuegos. Antes estos ríos cumplían una barrera natural que hoy no la cumplen porque no tenemos. Es terrible, tan terrible que vamos a decir que hoy esto se cataloga como un ecocidio. Un ecocidio porque está arrasando con nitrógeno y con carbono y nuestras tierras no van a servir más. Y ecocidio porque anfibios, reptiles, animales no pueden escapar. Hoy se habla de más de 6.000 focos de fuegos, de 500 kilómetros cuadrados inutilizados y poniendo en peligro a 47 especies de mamíferos, 2.760 especies de aves, 27 especies de reptiles, 27 especies de anfibios y 200 especies de peces. Sin contar que lo que se está contaminando es el río Paraná, una reserva de agua dulce que provee de agua dulce a 40 millones de argentinos. Por eso no es exagerado hablar de ecocidio, para nada. El Estado ha hecho muy poco, hablábamos la semana pasada con Juan Cabandier sobre este tema, hay actividades y la justicia menos, por eso la gente ha tenido que salir a organizarse, hay mucha bronca y mucha organización de la gente. El viernes hubo una marcha en el Ministerio de la Producción de Santa Fe. Ayer hubo otra en la Costanera y hoy habrá otra en el Faro. Y en diferentes localidades, en Paraná, en Rosario, en la costa, también se están organizando. Jorge Jacob es integrante de uno de los colectivos de la costa que están trabajando a pulmón, los mismos habitantes, para evitar el incendio de pastizales. Con él hablamos durante la semana. El miércoles 5 de agosto, las quemas de montes y pastizales de las islas llegó hasta las orillas del río Bajay, frente al balneario ubicado en San José del Rincón. Yo soy vecino de la zona y me acerqué y bueno, junto a unos amigos buscamos una piragua, nos cruzamos y empezamos a apagar el fuego que estaba sobre el lecho del río. Iba llegando más gente, muchas mirando, otros vinieron con embarcaciones. Bueno, en un momento éramos unas 6-8 personas que ya nos internamos un poquito más adentro de esa isla para con ramas que cortábamos en el camino, apaleando, íbamos cortando el avance del fuego sobre los pastos. Al día siguiente organizamos una asamblea, es decir, comunicamos a los vecinos y vecinas de Rincón en general y para continuar con esa acción. Y bueno, pudimos seguir apagando algunos focos de incendio. No tuvimos ninguna colaboración del municipio que buscamos desde un principio. Ellos nos negaron la entrada, nos dijeron que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo porque no estábamos equipados para hacerlo, ni teníamos los recursos ni materiales ni de conocimiento sobre la gestión de incendios. Pero bueno, se negaron a articular cualquier tipo de acción con nosotros, que estábamos obviamente a entera disposición para colaborar. Y creo que quedó demostrado que frente a los dichos del propio intendente, que estaba esa noche en la playa mirando cómo se prendía fuego, que no se podía hacer nada, demostramos que aunque poquito, sí era posible y seguramente era totalmente evitable si se tomaba con las precauciones en tiempo y en forma, ¿no es cierto? Este es Jorge Jacobi, que es integrante de un colectivo de la costa, y como esto hay muchísimos. Ayer, de hecho, en la costanera santafesina hubo mucha gente expresándose, diciendo basta a la quema de pastizales. Hubo también el viernes y hoy a las 4 de la tarde en el faro de la costanera, 3 y media, 4, habrá otra movilización. Gente que está muy preocupada y muy ocupada con esto que, insistimos, no es una exageración hablar de ecocidio.